programas a todos me dirijo esta noche. El propósito de esta plática es saber algo sobre el tiempo, sobre los misterios de la vida y de la muerte. Los científicos quieren conocer el origen de la vida, pero en realidad de verdad no es posible que sepan nada sobre el origen de la vida sin antes haber conocido el enigma de la muerte. Ver a un ser querido en medio de la sala, metido entre un féretro, no es haber conocido el misterio de la muerte. Ciertamente la muerte tiene una honda significación. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar esta noche. Quien llegue a conocer los misterios de la muerte, conocerá el origen de la vida. Porque la vida y la muerte se hallan plenamente asociadas. Si el germen no muere, la planta no nace. Si la bellota no muriera, la encina no nacería. La muerte y la vida se hallan íntimamente asociadas, relacionadas. Y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Al final de la plática habrá preguntas, y entonces los que quieran preguntar podrán hacerlo con la más entera libertad. Antes no es posible porque estamos desarrollando tan solo el tema. Concluido el tema, se ha abierto la discusión. Obviamente, si queremos saber algo sobre el enigma de la muerte, se necesita primero que todo saber qué somos. Solo así podremos saber algo sobre la muerte. El cuerpo físico no es todo. Un cuerpo de carne y hueso está formado por órganos. Por eso se le denomina organismo. Los órganos, a su vez, se componen de células. Las células están compuestas por moléculas, y las moléculas por átomos. Y si fracturamos un átomo cualquiera, liberamos energía. Así que en última síntesis, el cuerpo queda reducido a energía, energía atómica. Pero ¿qué hay en el fondo de esa energía humana? ¿Qué es lo que existe realmente en el fondo del organismo? Se necesitaría inventar algún aparato para saber qué es lo que existe en el fondo vital orgánico. Científicos conocen la mecánica de la célula viva, pero ¿qué saben del fondo vital? Hemos visto que juegan con la mecánica de la célula, pero nada saben sobre el fondo vital de la célula viva. Hacen injertos magníficos, lo suficiente buenos como para describir la verdadera originalidad de los frutos, y que tienen producto del adulterio, absurdo, pero para ellos eso es una gran ciencia. Hacen trasplantes, hacen inseminaciones artificiales, etcétera. Pero eso no es jugar con la vida. Eso es jugar con la mecánica de los fenómenos. Jugar con lo que está hecho. Ellos no son capaces de hacer ni siquiera un simple germen vegetal que pudiera germinar. Se han inventado aviones atómicos maravillosos. maravillosos. Ya los hay, cargados con bombas explosivas. Se han inventado submarinos atómicos, cohetes que viajan a la luna, etcétera. Pero hasta ahora no han sido capaces los hombres de ciencia de inventar un germen vegetal capaz de reproducirse. No se conoce tal germen. Don Alfonso Herrera, el gran sabio mexicano, logró crear la célula, una célula artificial. Pero fue una célula muerta, nunca tuvo vida. Sin embargo, los materialistas creen que se la saben todas, todas. Se ha convertido en pontífices de la materia, pero nada saben sobre la materia. Esa es la cruda realidad de los hechos. Teorías que se abundan por montón. Pero, ¿qué se sabe sobre, en realidad, de verdad, sobre la materia? ¿O sobre las leyes que ciertamente la rigen? Nada. Así que en el fondo del organismo tiene que existir algo. Existe el cuerpo vital. En Rusia los científicos inventaron un aparato para ver el cuerpo vital. Ya lo tienen fotografiado. De manera que se ha llegado a la conclusión de que el organismo no es pura química, ni pura física. Hay algo más. Y ya se fotografió el cuerpo vital. Se le ha dado un nombre. Se le ha llamado el cuerpo bioplástico. Claro, el orgullo fue grande. Creen los científicos rusos que ellos lo descubrieron. Pero no se dan cuenta de que en la India se viene hablando del cuerpo vital hace muchos siglos. Se le llama el Lingam Sharira. Sin el cuerpo vital ningún cuerpo orgánico podría existir. Si a una persona nosotros le extraemos el cuerpo vital, esa persona muere inevitablemente. En cierta ocasión un medio de espíritu, en estado de trance, proyectó su cuerpo vital a cierta distancia. Un periodista que se hallaba allí presente, al ver aquel cuerpo vital frente al medio, quiso cerciorarse de si eso era una realidad o una simple fantasía. Sacó su pistola y disparó contra aquel fantasma. El resultado fue fatal. La bala apareció en el cuerpo del medio, exactamente en el corazón. Murió el infeliz en el experimento. Claro, aquel periodista tuvo que haber sido juzgado por asesinato, si es un hecho. Así que ha quedado completamente demostrado que sin el cuerpo vital, el organismo físico no puede existir. ¿Cómo podría existir? El cuerpo vital se dice que tiene cuatro ejes. El éter químico, que sirve de agente a todas las funciones bioquímicas del organismo. El éter luminoso, digo, el éter de vida, que se relaciona con los procesos de la reproducción de la raza. El éter luminoso está relacionado con las calorías y las percepciones. Y el éter reflector, que sirve de instrumento a la imaginación y a la voluntad. Los científicos en Rusia no les quedó más remedio que aceptar el cuerpo vital, aunque tuvieron que bautizarlo con otro nombre. Así es el orgullo. Pero lo aceptaron. Ante los hechos no les quedó más remedio que rendirse, porque hechos son hechos. Se le ha podido fotografiar en relación directa con los órganos. Se le ha podido fotografiar separado de los órganos. Cada una de sus partes está siendo fotografiada y estudiada. Así que el cuerpo físico está penetrado por un cuerpo vital que es el asiento de la vida orgánica. Más allá del cuerpo vital existe otra cosa. ¿Qué será? l'ego. Di che cosa è l'ego? O il io? Es un enojo, pasiones, deseos, odios, rencores, ambiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, lo más digno que tenemos nosotros dentro de sí mismos, lo más decente, la esencia misma de nuestro ser, está enfrascada, embotellada entre el ego, entre el yo de la psicología. Cuando uno golpea una puerta, le pregunto, ¿quién es? Y uno responde, yo. Pero bueno, ¿y qué cosa es este yo? Repito, es una suma de odios, rencores, envidias, apetencias, temores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el ego, el yo. La conciencia normalmente, repito, está enfrascada en su ego. Por ese motivo está dormida, inconsciente. Esto significa que todos los seres humanos tienen la conciencia dormida. Andan por las calles como sonámbulos. Creen que están despiertos, mas sueñan. Las Sagradas Escrituras insisten en la necesidad de despertar, pero no enseñan cómo. He ahí lo grave. La gente supone que sí están despiertos, pero eso no es cierto. Están dormidas. A ustedes les hará extraño que les digamos aquí que están dormidos. Ustedes están seguros de que están despiertos. Y al decírseles que duermen, están inconscientes, posiblemente les sonará esto como algo fantástico, como algo que nunca habían oído, algo extraño, porque se creen despiertos. Si ustedes estuvieran despiertos, podrían ver el cuerpo vital de que he hablado. Y conocerían directamente por sí mismos los misterios de la vida y de la muerte. No necesitaría estarles yo explicando lo que son esos misterios. Para ustedes tales misterios serían algo palpable, algo que podrían ver, oír, tocar. Una cruda realidad. Pero no, esos misterios los desconocen porque están dormidos. Si alguien despierta la conciencia, conoce los misterios de la vida y de la muerte. Cuando la conciencia se despierta, aflora en nosotros la flor de la inteligencia, es decir, la intuición. La intuición contiene en sí misma nuestros cinco sentidos: ver, oír, tocar y palpar y oler. Y siete más. Es decir, es el sentido espacial que contiene en sí mismo 12 sentidos o facultades del ser. Cuando aflora, pues, ese sentido superlativo del ser, la intuición, inevitablemente tenemos acceso a los misterios de la vida y de la muerte. Ya no veremos solamente el féretro del ser querido que falleció, o su cuerpo ahí. No, veremos algo más. Veremos al difunto, fuera del cuerpo. Y hasta nos daremos el lujo de platicar con él. Hace poco acaeció en nuestra asociación allá en México, Distrito Federal, un acontecimiento insólito. Sucedió que un misionero gnóstico muy dado a hacer marometas. Y me dio este día por Virgen Azotea, luego intentó bajar desde la misma para penetrar por un balcón, y en la barda un pedazo de ladrillo, se paró sobre el pedazo de ladrillo, y es claro que este se fracturó, y se volvió pedazo, y el hombre fue a parar al fondo, ¡pam, pam! Y algunos instantes vivos lo suficiente como para poder dar su declaración ante las autoridades de la Cruz Roja. Posteriormente se dedicó a pronunciar palabras esotéricas, a hacer exorcismos, conjuraciones y demás. Obviamente hubo que empezarlo en un salón de la institución. Nos hallábamos tres reunidos alrededor de su féretro, en oración por él. Cuando de pronto algo extraordinario sucede, una hermana gnóstica entró en un trance psíquico. Ya estaba a punto de desmayarse cuando tuvimos que auxiliarla. Ante el féretro, el ego del sueño del cuerpo, es decir, el desencarnado ego, se metió dentro del cuerpo de la hermanita aquella y habló. Dijo cosas terribles. ¡Oh, qué espanto es la muerte! ¡Qué terrible! Estoy en manos de profecía. Coatículo. Y ella es terrible. Es la diosa de los infiernos y la muerte. Así dijo. Samael, sálvame. Ayúdame. Yo quiero retornar nuevamente. Bueno, amigo, le dije, no tema a la muerte. Usted está desencarnado. No tiene por qué tenerle miedo a la muerte. Acuérdese que usted es un misionero gnóstico. ¿Y por qué ha de temer? Cuando se puso a exorcizar, volvió a exorcizar. A usar palabras mágicas, etc. Posteriormente solicitó que le permitiera transportarse a Egipto, a la tierra de los faraones. Nosotros le auxiliamos, le decimos, abandone el cuerpo de esta mujer, usted puede en segundos ir a Egipto. Así lo hizo. Y es claro que la pobre mujer quedó libre. En esos instantes la hicimos grandes esfuerzos para despertarla de su sueño y me inmunico. Quedó bien. De manera pues que resulta interesante todo esto de la muerte. Nosotros constantemente hacemos experimentos en relación precisamente con ese gran enigma que es la muerte. ¿Qué es lo que va al panteón? Tres cosas. Primera, el cuerpo físico. Segunda, el cuerpo vital del cual les he hablado esta noche. Y tercera, la personalidad del muerto. Quiero que ustedes sepan que en realidad de verdad nadie nace con la personalidad. Esto es algo que hay que crear. La personalidad se crea durante los primeros 7 años de la infancia y se robustece con el tiempo y las experiencias. A la hora de la muerte, la personalidad del difunto va al sepulcro. A veces está en el sepulcro, a veces ambula afuera. Cuando es muy densa, suele hacerse difícil. Ya en el patrón o en lugares conocidos que antes frecuentaba, me vienen estos momentos a la memoria el caso de cierta dama que estuvo una noche danzando muy alegremente. Se había hecho una fiesta y aquella dama en esa casa reía feliz y bailaba. Por las 3 o 4 de la mañana terminó la fiesta. Se recibió el conjunto que había alegrado a la gente. Y aquella dama manifestó que tenía mucho frío, deseaba irse a su casa, pero que no había traído un abrigo para defenderse del frío. Por ahí unos jóvenes admiradores le ofrecieron una chamarra. Ella la aceptó de buena gana. Luego le ofrecieron para llevarla a su casa. Ella subió al coche. La condujeron hasta la casa. Ya allí dio las gracias, bajó del carro. Entró pues a su residencia. Los jóvenes continuaron su camino. Mas uno de ellos, el dueño precisamente de la chamarra, exclamó: "Oh, olvidé pedirle mi chamarra. Mañana vengo por ella." Y ciertamente al otro día vino en busca de su chamarra. Golpeó. Una anciana salió a recibir. "Señora", le dijo, "voy a hablar con su hija fulana de tal. Pues le presté mi chamarra anoche en la fiesta y no me la regresaron." La anciana respondió: "Mi hija hace mucho tiempo que murió. En cuanto a su chamarra, tendrá que ir a buscarla al panteón." Es claro que aquel joven tomó la cosa en broma. Nunca pensó que la cuestión fuera tan seria. Pero al ver el rostro de la anciana temblar, cuanto antes se dirigió en el carro hacia el panteón. Y ciertamente tengo que decirles a ustedes que encontré al fin la fosa sepulcral de la difunta. Allí estaba el nombre y el apellido de la misma. Y sobre la fosa, la chamarra. El joven no pudo menos que sentir indecible terror. Cuanto antes se alejó de allí. Entonces, ¿quién fue el que danzó? ¿Quién fue aquella dama que estuvo tan contenta? No hay duda de que la personalidad de la difunta, y es que la personalidad suele materializarse, hacerse visible y tangible, en algunas ocasiones hasta se ha podido fotografiar. Pero poco a poco la personalidad del muerto se va disolviendo, hasta que al fin concluye. Por esas personalidades de los difuntos hay que tener temor, hay que tener compasión. Esas personalidades, imaginen que la fosa sepulcral es el salón donde murieron, o su recámara, y precisamente con la imaginación modelan la luz astral del recinto funerario. Suelen salir y entrar esos difuntos a tales sepulcros como si estos en verdad fueran su casa donde murieran. Por eso nuestros antepasados de Anáhuac supieron siempre sentir piedad por los difuntos y enterraban a sus muertos con aquellas cosas que ellos más querían. No dejaban de poner entre las sepulturas el pulque, las prendas de vestir, las ollas, las cosas aquellas que el difunto más amaba. Porque sabían muy bien los antiguos que los difuntos entre las sepulturas se sienten como si estuvieran en sus casas. Creen que deben ser la recámara donde murieron, por la clínica donde fallecieron, etc. Nunca piensan que están en su sepulcro. Ellos confunden el sepulcro con el lugar, con el cuarto de la clínica donde fallecieron. Todavía hoy en día conservamos en el Distrito Federal la costumbre de llevar a los difuntos en el día del esfuerzo, comidas que ellos apetecían, se encienden las veladoras y muchas gentes permanecen toda la noche en el panteón. Aunque parezca visible, es cierto y de toda verdad que esas personalidades se apresuran a abrazar a los seres que llegan a visitarlos, prueban los alimentos, extraen de ellos, digamos, la quita de sed, se la comen, se la beben. Y si al otro día nosotros vamos a probar el alimento, descubrimos que le falta algo. Que hay un algo típico que ya no está allí presente. En otros tiempos la gente no ignoraban esto. Se rendía el culto a los muertos. Recordemos todo el culto a los difuntos en la antigua China. No en la de Mao, no. En la China antiquísima, milenaria. Recordemos el culto a los muertos en el país de los faraones, en Egipto. El culto a los muertos aquí, en nuestro país, México, etc. Ahora bien, es bueno entender que no todo va al panteón. Repito, al panteón no va solo el cuerpo, el vital o fondo vital orgánico y la personalidad del muerto. Pero el ego, el yo de la psicología, no va al panteón. El difunto vive, pues, en el espacio psicológico, en la conciencia dormida. El difunto asiste al velorio, ve el velorio, pero jamás piensa que ese cuerpo que está ahí en el féretro es su propio cadáver. Él cree que se trata de otra persona, de alguien que falleció, de alguien que murió. Pero nunca piensa que él murió. Así que a la mesa como siente en sus casas. Y si pide un desayuno, obviamente su mujer se lo trae, a su hermano, ¿por qué? Porque el subconsciente de sus familiares le responde, saluda a un hermano, el hermano le contesta, saluda a su mujer le contesta, ¿pero quién? Es el subconsciente, el ego de su mujer, el ego de su hermana, de su idea, o de su familiar, o de su pariente. Y le trae la comida a aquel sitio, pero ¿cuál comida? ¿No será un plato físico? ¿No será un mole preparado ahí, en su plato? No, ¿qué clase de comida le trae? Le trae una comida mental, una forma mental, la forma mental de un plato de mole. La forma mental de una taza de café o de un vaso de agua. Pero para el difunto esa forma mental es una realidad. Él cree que esa realidad es física. Él no sabe que ha muerto. ¿Cómo es aquello convencido de que es algo físico? Él ignora que esa es únicamente una forma mental. Él nada sabe sobre la mente. Nadie le ha enseñado nunca nada sobre eso. De manera que para él, lo que les trae es preferiblemente real. Se lo come y se lo bebe. Todo eso sucede por esta barrera de los sentidos. Todo esto sucede en el espacio psicológico. ¿Alguien podría resultar todo esto? Y lanzarse un contradicción. Todo el mundo es libre de pensar como quiera. Pero quienes estamos en estos estudios, pues debemos de tener valor y de dar testimonio de lo real, aunque otros no lo crean. Y esperamos que los ustedes todos crean lo que yo soy. Es imposible que todos lo crean. Además, si traen la cabeza llena de teorías, de todo lo que han leído, de lo que aprendieron en la universidad, de lo que nos dieron en los libros, están absolutamente seguros de que tienen una información tan exacta que puede perfectamente rebatir. Obviamente, repito, cada cual es muy libre de pensar como quiera, pero los que hemos experimentado dentro del terreno de la metafísica, estamos obligados, para bien de nuestros semejantes, a declarar. En cierta, un año antes de fallecer, lo declaró. Dijo, el año entrante, 16 de julio, desencarnaré. Y ciertamente, 16 de julio, desencarnó. ¿Y él que lo dijo? A ver qué científico podría explicarme ese fenómeno. Y el día que estaba en agonía, cuando los familiares, de acuerdo con los testigos antiguos, lo rodeaban para acompañarla en la oración, tenía un fenómeno insólito. Se le veía en el jardín, regando las plantas. Iba y venía muy ocupado. Los familiares todos se vieron. Muy de madrugada, a las 3 de la mañana, las hicieron cuando abrió un viejo portal de la antigüedad. A esas horas se presentó en una casa de vecina. Abrazó a una señora despidiéndose de ella. Adiós, le dijo, me voy. Y se presentó en otra casa. Tocó una campana que existía al estilo antiguo. Y se despidió de todas las gentes que la vieron y la oyeron. Y donde quiera tuviera amistades, allá se presentaba, despidiéndose. Tengo que informarles que veo necesidades de repartir esquelas de invitación para el sepelio. Muy de madrugada se llenó la casa de gente vestida de negro. Entonces fue llevada al panteón. Después ahorró su bastón tarjeta. Ella misma invitó a su gente personalmente. Cualquiera que no haya estudiado esto diría, absurdo. Sí, es muy fácil decirlo, pero los hechos son hechos. Y ante los hechos tenemos que rendirnos. Y yo mismo tengo que dar testimonio aquí de lo que hemos experimentado por sí mismo. Negarlo es cosa fácil, pero explicarlo no es tan fácil. Y mucho menos resultado. Así que directamente me invito a dar testimonio de hechos concretos. De hechos infalibles. Estaba yo muy joven todavía. Tal vez 18 primaveras tenía. Y tenía una novia que se llamaba Urania. Hablo en forma simbólica, claro. Por no dar nombres ni apellidos. Pero sí recuerdo. En alguna ocasión me alejé de aquella persona, pero yo me sentía así lo suficientemente enamorado como para permanecer con ella. Y allá en un pueblo de Tierra Caliente, de la Cruz, pues tuve suerte, pues una señora allí me dio hospitalidad. debe dormir en una sala todavía para la calle. Es claro que necesito un pabellón para protegerme de la plaga, de los insectos, mosquitos, zancudos, todo eso. Y a medianoche, cuando todavía mi novio no había dormido, alguien golpeó tres veces, acompasadamente en la puerta. Fue una ceranía, quise sentarme para salir a abrir a quien fuera. Entonces aparece aquella dama. Pero antes que todo, lo primero que de ella viera yo fueron sus imanes que atravesaron el pabellón, sus dedos que parecían amenazantes sobre mi rostro, y luego el cuerpo entero de aquella persona. ¿Qué decía? Sí, fue para mi cosa. Ingrato, decía, malvado, te fuiste, tú te despediste de mí, y me abandonaste, y que lloraba amargamente. Quise hablar, se me trabó la lengua. El caso no era bastante, no era agradable, y aquellas manos me acariciaban el rostro. ¿Qué hacer? Parado. Me acordé que se podía hablar mentalmente, ya que no podía articular palabras, pues el espanto fue bastante fuerte. Mentalmente le dije, retírese usted, fuera, largo de aquí. Me voy, dijo, sí, me voy. Hasta luego, sin gracia. Pero me hice cuantante mentalmente. El fantasma aquel avanzó sobre el piso. Me llegó a la puerta. En ese instante algo me surgió en mí, un extraño valor. Me dije, este es el preciso momento de investigar esta cosa de los fantasmas, para saber qué hay de cierto todo esto. He oído tantos relatos sobre fantasmas, pero nunca como ahora tengo la oportunidad de. Voy a investigar a ver qué hay de cierto en esto. Claro, con solo pensarlo así, de esa forma y de esa manera, me llené de valor. Y al llenarme de valor, pude hablar. Pude desarticular la palabra. Entonces me dije al fantasma, no se vaya, no regrese usted. El fantasma respondió, sí, me regreso, y se regresó. En esos instantes me encendí la luz. Eso era una penumbra de mi sabiduría. Examiné mis propias facultades. Yo, oí, decir, sentí, me percepción, para cerciorarme de que estaban funcionando correctamente. No estaba yo borracho. No estaba hipnotizado, estaba en el perfecto uso de mis facultades. Tampoco había comido nada que me hubiera producido una pesadilla, nada de eso. Así que el estado de mis sentidos era correcto. Después de que me convencí que funcionaban perfectamente mis sentidos y que no era víctima de ninguna alucinación, examiné al fantasma detenidamente. Sí tenía la forma de aquella mujer. Déjeme la mano de señora Ana. Tomé el pulso. Encontré una pulsación perfecta. Toqué su corazón, palpitaba. El hígado, sí tenía hígado. ¿Pero qué clase de matina era aquella? Era muy semejante a la materia de carne y hueso, mas no igual. Había siempre una diferencia entre el cuerpo físico y aquel extraño cuerpo. Algo que me consta, algo que vi, algo que toqué, palpé. Cuando me convencí ciertamente de que los fantasmas sí existían, aunque había tanta gente escéptica que los negaba. Entonces, exclamé, estoy contento con la investigación. Y aquel fantasma se retiraba. Anoté día, fecha, hora del acontecimiento. El cuarto quedó perfectamente frío, helado. Instantes después, alguien golpeaba ya no en la puerta de la calle, sino en la puerta que daba para el interior de esa casa. Abrí. Era la dueña de la casa. Joven, me dijo, yo le he dado aquí hospitalidad porque sé que usted creí que usted era un joven decente, pero ahora me doy cuenta de que no lo es, porque ha metido aquí mujeres en mi casa. De manera que vengo a hacerme ese reparto. Pero pensaba, si yo no le tiene mujeres en su casa, usted está equivocada. Sí, y la que estaba hablando de usted me vino a ver a mi fantasma. De verdad que usted no ha respetado mi casa. Esa señora, lo siento mucho. Pero lo que ha sucedido es que le conté la historia. Ella, señora dueña de casa, entró en la habitación. Se sorprendió espantosamente al encontrar la habitación llena de hielo, terriblemente fría, helada, y en pleno veracruz, de tierra caliente, donde todo el mundo está sudando, y en épocas de primavera. Imposible, dijo yo. Pero ante esto no me queda más remedio que aceptar. Venga, si usted posible, que el frío era espantoso. Aquella señora se persignó y dijo, ¡Ave María, santo Dios! La pobre viejita temblando se encuentra en su mano. Posiblemente al rescate de los años. Mira, han pasado muchos, digo, pasaron 4 meses. Al fin, un día cualquiera, volví a encontrarme a la señorita Barra. Le conté lo que había acaecido. Ella me dijo, sí, después de ya esa hora de la noche, lo único que recuerdo fue que yo estaba dormido, que me soñé con usted. Que me soñé con usted, que estaba en un lugar así de tierra caliente. Es lo único que recuerdo. Entonces, hilando, atando cabos, como se dice, llegué a la conclusión de que aquella mujer se había acostado pensando en mí. Y entonces se produjo un desdoblamiento, el ego, el yo de ella vino a dar a vida. Y era tanto el deseo que tenía de verme, se materializó aquel fantasma. Esa fue mi conclusión. Pero ahí no terminó una cosa, mis queridos amigos. La cosa fue más grave, murió así esa mujer. Un día estando ya una noche, estando yo acostado, muy tranquilo, muy canipa, el fantasma de la difunta pues murió. Se presentó nuevamente en mi recámara. Y desde mi cama se abrazaron. Habráse visto cosas más absurdas. Pues que a quererme. Después de muerta, válgame Dios y Santa María, qué lindo. Entonces no me quedó más remedio que decirle algunas palabras mutuas. Como decimos por ahí en términos vulgares, que me tuve que rezar en la letanía maya. Háblame en términos tan descomedidos, que no me quedó más remedio que retirar para jamás volver. Que son hechos psíquicos extraordinarios de los cuales doy testimonio. Porque si me pusiera únicamente a darles testimonio de cosas que no he experimentado, ustedes podrían decir, este señor ha leído algunos relatos de eso lo que los tengo. Prefiero hacer relatos de lo que yo no había visto, yo oído. parole per parentà, sì, gli stiamo in grigio, le nostre bottine 26 anni, a lui se ne sconosce. Mi refiero a nostro hermano Joaquín Monseguido, il maestro Rabolú. Llevé a usted, maestro gnóstico, al Perú, con visión que le dieran hospitalidad en una casa de gnóstico, y luego le dice el señor de la casa, ahí hay un cuarto, nadie puede dormir en ese cuarto. Porque en ese cuarto están palitos. Ahora no se conoce a nadie que haya podido hacerlo. Por lo tanto, me voy a dar a hacer otro cuarto muy difícil. Pero una vez cerrado, bastante investigador, dijo, quiero quedarme en ese cuarto. Bueno, señor, estaba. Pero ahí los que alguna vez intentaron dormir salieron huyendo de esta hora. No importa, me gusta el cuarto. Esto es lo que yo quiero. Vamos a ver si yo también salgo huyendo de esta hora. Se estableció en el cuarto, metió sus bolitos, colocó la ropa pues, del closet y se acostó tranquilo y dispuesto a ver qué pasa. Claro, el hombre no tuvo ganas de dormir esa noche. Quería saber qué pasaba. Y les digo a ustedes lo siguiente. De pronto siente ruidos extraños. Y mira. Y sí, señor. Había allí una mujer. Y difunta. Tenía espalda larga, hasta los pies. Vestida a la antigua. Él, valeroso, le dijo, ¿qué es lo que usted busca? Respondió, busco a mi marido. Y le dijo, pues usted está equivocada, su marido desencarnó hace mucho tiempo. Nada tiene usted que hacer en este cuarto. Largo día aquí, largo. Ya se quedó mirándolo. Pues sí, señor, me va. Pues bueno. Después de ese acontecimiento insólito, el maestro Rabolú siguió durmiendo tranquilamente. Al otro día se sorprendieron los dueños de la casa al ver que Rabolú sale muy tranquilamente del cuarto, muy bien arreglado, dispuesto a tomar su desayuno. Me preguntaron, me pidieron, pero no vio usted nada, maestro. ¿Qué pasó? Entonces él les contó la historia. Desde entonces, desde aquella época, ya los misioneros no pueden dormir tranquilos en ese cuarto. Ya no pasa nada. Son hechos concretos. ¿Qué es lo que se hace visible en estos casos de ley? Pues esa mujer había muerto hacía mucho tiempo, vestía al estilo colonial. Alguna vez en un viaje que hice fuera de nuestro querido país México, andando por allá, por Sudamérica, llegué a Venezuela, conocí un extraño caballero allí, un hombre de raza negra. Siempre andaba con una cajita. Viajé por él, con él por distintos caminos, pero sí me asombraba que nunca dejaba su cajita. Y dentro de aquella extraña caja de madera tenía una cruz pintada, la cruz negra. No me atreví a preguntarle mucho de qué se trataba, pero sí me dejaba bastante intrigado. Y nunca abandonaba tal caja, por donde quiera la llevaba. Logré ganarme el cariño de aquel hombre, Y un día de esos tantos me invitó a su rancho para hacer un experimento. Y si yo tenía valor, valor tenido, me dije, y me sobra. De manera que vamos al experimento. Vale. Invité a otro caballero de raza de color también, más alto que él, más robusto, era su hermano. Ya otro grupo de personas, ya otro grupo de personas muy cercanas a él, familiares, está bien. Nos sentamos alrededor de una mesa. Abrió con una llave su enigmática caja. Grande fue mi asombro al ver que lo que sacaba de entre la caja era una calavera, un cráneo de un difunto. Luego la caja la puso por allá, en algún lugar, y la calavera sobre la mesa. Esta calavera, dijo solemnemente, pertenece a un indio muy sabio que vivía por aquí en estas tierras, que me ayuda. Vaya, vaya, hijo. Vamos a ver en qué va a parar esto. Él hizo algunas oraciones con mucha solemnidad. El cielo se llenó de nubarrones, comenzaron a caer rayos, la mesa aquella comenzó a moverse y luego se levantó. Francamente, violando la ley de la gravedad, quedó en el aire. Miré en las cuatro patas de la mesa, así, no había duda. Aquella mesa había violado la ley de la gravedad. Un huracán muy fuerte, y el Raquel se hizo poder, arrolló la estancia. Luego la mesa se inclina, ya hacia mí. Y aquella calavera resbala por la mesa y llega y pues, yo tenía los brazos así, los hice así, y la calavera le doy, se posó sobre mis brazos. Ese tipo está simpático, oiga. Bueno, no era nada agradable tener una calavera entre sus brazos a medianoche y un experimento de eso terrible. Señor, peor del caso fue que en momentos en que tenía aquel cráneo entre mis brazos, hasta la tempestad más terrible que ustedes puedan imaginar, rayos y truenos y de todo, y luego se presenta en la estancia la sombra de un hombre, el difunto. Pasó muy cerca de mí hasta me estropeó el traje. Siguió hacia el invocador que se fue a él. La tempestad ya arreció más. Entonces, vi que la cosa se había puesto color viernes. La calavera se deslizó nuevamente y se posó sobre la mesa. La mesa continuó flotando en el aire. Mi amigo, el hombre era de raza negra. A pesar de ser negro, vi que palidecía, que temblaba, que casi no podía ni hablar. Acostumbrado a los experimentos, aquel hombre estaba espantado, terriblemente espantado. Al fin habló con voz trémula, diciéndome, mejor que dejemos este experimento, porque se ha desatado una gran tempestad y esto está terrible, peligroso. Mejor suspendamos el experimento. Bueno, es cosa tuya, dijo así. Luego lo vi haciendo grandes exclamaciones y boca bien típica para aterrorizar a los hombres, rayos, truenos, cataclismos, etcétera, y la mesa que flotaba, que era siniestra a medianoche por allá en un rancho apartado de lejos de toda ciudad. Pero entiendo que sus súplicas fueron escuchadas, pues la mesa así se posó en tierra, la tempestad pareció menguar, tomó el hombre la el cráneo de aquel, pero todavía temblando, la caja lo que le puso un candadito y aseguró, dijo, mejor vámonos. Bueno, vámonos. Y lo digo, este es un hecho concreto que me consta. Y como se trata de dar testimonio de hechos, yo doy testimonio de los hechos, dejando a los aquí presentes libertad para aceptar o rechazar o interpretar ese testimonio o esos testimonios como bien quieran. Yo bendigo ciertamente a dar testimonio de hechos. Queridos hermanos, la cruda realidad es que hay algo que continúa más allá de los espíritus. Y es algo el ego, el yo. Dentro de eso, embotellada la conciencia desgraciada. Eso es obvio. Sin embargo, sabemos nosotros que la eternidad se traga al difunto, pero la eternidad también vomita al difunto. A su tiempo y a su hora. Esto significa que el difunto regresa, retorna, se reincorpora en un nuevo organismo. Esta es la ley de del eterno retorno de todas las cosas. Retornan los astros alrededor del sol. Retorna la tierra siempre, sin ver partida original. Las estaciones cada año retornan. Los meses, los años, los días, todo retorna. Retornan los átomos dentro de la molécula al punto de partida original. No hay nada que no retorne. Entonces, ¿por qué no habría de retornar el ego, el yo, el mí mismo, el sí mismo? Indirectamente retorna. Reconstruye nuevas células con sus percepciones y sensaciones dentro del vientre natal. Se reviste con un nuevo organismo. Vuelve a la existencia. Esto significa que todos ustedes los aquí presentes han retornado. ¿Cuántas veces? Ustedes son distintos que han retornado. Que han regresado. Que ahora están con un nuevo cuerpo, aquí presente. Un día de estos, el cuerpo de ustedes será destruido, irá al panteón. Pero ustedes de todas maneras retornarán, regresarán, se reincorporarán en un nuevo organismo. ¿De qué manera? ¿De qué modo? En la misma forma en que lo han hecho ahora. Igual, ni más ni menos. Hay otra ley que se llama recurrencia. Todo se repite. Todo vuelve a suceder tal como sucede. Más sus consecuencias, tanto buenas como malas. Estamos aquí reunidos nosotros, ¿verdad? Estamos platicando sin recurrir. ¿Creen ustedes que esta es la primera vez que ustedes me escuchan? Algunos que ya me han escuchado en pasadas pláticas dirán, claro que no. Nosotros le hemos escuchado antes. Pero también hay personas que hayan venido aquí por primera vez y creen que jamás me habían escuchado. Se equivocan. La ley de la recurrencia existe. Todo vuelve a ocurrir tal como sucedió. Si hoy ustedes me están escuchando, significa esto que en una pasada existencia me escucharon. Y que oyeron estas mismas explicaciones. Traeremos la misma película y la volveremos a proyectar sobre la pantalla de la vida. Es la misma. Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia, no trabaja sobre su propia vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Nosotros necesitamos hacer de nuestra vida una obra maestra. Mas esto no sería posible si no trabajáramos sobre sí mismos. Si no elimináramos de nosotros mismos el odio, la envidia, las que antes el mundo la lujuria, el egoísmo, la envidia, el celo, el orgullo, la soberbia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podríamos eliminar de sí mismos estos defectos? Tenemos primero que descubrirlos, porque hay gentes que creen que no odian, sí odian. Hay gentes que piensan que no son celosas, y sí son celosas. Hay gentes que piensan que jamás tienen ira, y resulta que cuando menos lo suponen, estrenan y relampaguean. Hay gentes que son ambiciosas, pero creen que no lo son. Que son codiciosas, pero piensan que no lo son. Así pues, antes que todo, nosotros necesitamos descubrir nuestros errores. Para descubrirlos, necesitamos estarnos mirando a sí mismos, auto-observando, en relación con la gente, es decir, en la interrelación, en la convivencia con otras personas. Los defectos que tenemos escondidos afloran. Si estamos alertas y vigilantes, como él decía, en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser estudiado. Necesitamos comprenderlo. Solo así podríamos eliminarlo. Si no lo comprendemos, ¿cómo haríamos para eliminarlo? Necesitamos comprenderlo profundamente. Y esto es cuestión de profundo discernimiento, de análisis, de observación. Así, conforme nosotros vayamos eliminando nuestros defectos, obviamente la conciencia irá despertando. Y cuando todos esos defectos terminen, la conciencia de nosotros quedará despierta. Una conciencia despierta puede ver, oír, tocar y palpar los misterios de la vida y de la vida.